Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día. Hoy 20 de diciembre se celebra el Día de la Solidaridad Humana, considerando que la solidaridad es uno de los valores fundamentales y universales que deberían basarse en las relaciones entre los pueblos. Quien les habla, Lister Ramos, en los controles, nos acompaña Kevin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Vía telefónica, presidente Maduro y su homólogo colombiano Santos conversaron sobre ataque a la moneda venezolana. Este martes abrirán paso peatonal en frontera colombo-venezolana. Cultura. Literatura. Ministro Ñáñez inauguró Biblioteca Comunitaria Domingo del Monte en Ciudad Tiuna. Convenio Galería de Arte Permanente Cersa Regifo será inaugurada el próximo año en la Casa del Artista. Hasta este miércoles estará abierta convocatoria para el concurso literario Una Página para el Comandante Fidel. Hasta febrero, pueblo disfruta de actividades decembrinas en Plaza Venezuela. Homenaje en PDVSA a la estancia con una cantadera recordaron al poeta y cantautor Otilio Galíndez. Regionales. Regionales. Concurso Barcelona Caribe preseleccionó 3 propuestas artísticas para someterla a votación. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, informó este lunes a través de su cuenta en la red social Twitter que el presidente de la República, Nicolás Maduro, y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, sostuvieron una conversación telefónica donde acordaron que el Banco Central de Venezuela y el Banco de la República dialoguen sobre el ataque perpetrado contra la moneda venezolana. Asimismo, Villegas adelantó que ambos mandatarios acordaron abrir la frontera de manera progresiva al nivel que ya existía con estricta vigilancia y seguridad. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, @VladimirPadrino, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que a partir de este martes 20 de diciembre será abierto el paso peatonal en la frontera colombo-venezolana. Padrino López también destacó que conversó con su homólogo colombiano Luis Carlos Villegas para coordinar la lucha contra las mafias que atacan la moneda nacional. 12:07. Cultura. Como parte del acontecer literario de nuestro país, fue inaugurada la mañana de este lunes en Ciudad Tiuna la Biblioteca Comunitaria Domingo del Monte. El acto estuvo presidido por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. No hay biblioteca pequeña. Bastaría un solo libro que tuviese un cuarto para que esa biblioteca y ese espacio sea un espacio infinito. Y hoy estamos acá ante un esfuerzo que viene con la identidad que nos une, la identidad que nos reafirma como una sola patria. La apertura de una biblioteca que además lleva el nombre de un venezolano que además fue un gran promotor de lectura en Cuba. Es el esfuerzo de nuestra compañera Silvia Torres que en honor a la identidad y a la búsqueda permanente de una identidad y un imaginario común bautiza acertadamente pues esta biblioteca con el nombre de Domingo del Monte. La biblioteca en Ciudad Yuna abrió sus puertas en el marco del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela y la misión Cultura Corazón Adentro. Allí se ofrecen más de 2.000 títulos literarios. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista fue el escenario donde este lunes se realizó una firma de convenio entre el Centro Nacional del Disco y dicho ente, el cual contemplará una galería de arte permanente que llevará por nombre César Rengifo a inaugurarse el próximo año. La información fue ofrecida por el presidente de la Fundación, Roberto Mesuti. En el marco de lo que viene a ser la nueva Casa del Artista, que no es otra cosa que la institución por excelencia que se encargue de la defensa, protección, impulso y visibilización del artista nacional. Hoy el CENDI da un paso adelante. Nosotros le propusimos desde la Casa del Artista, humildemente, un espacio que teníamos aquí en desuso, y ese espacio se va a convertir en una galería de arte permanente. ¿Quiénes van a estar allí? Precisamente nuestros artistas plásticos, que nunca han tenido espacio en ningún otro lado y que muchas veces vemos en una esquina como Bonero. Aquí van a tener un espacio. Aquí va a haber un espacio para una pequeña muestra literaria que recoja el arte, cultura, teatro. Va a haber una pequeña muestra de los caricaturistas que tengan su exhibición allí. Asimismo, Mesuti resaltó que el recinto cultural va a haber y va a tener un espacio para el arte, la cultura y el teatro, y que está recuperando el teatro móvil para llevar a todas las comunidades actividades culturales recreativas a partir del año 2017. 12:10. La Fundación Editorial El Perro y la Rana recibirá hasta este miércoles 21 de diciembre los textos de las personas que deseen participar en el concurso homenaje literario al comandante invicto y líder eterno de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el cual participan hasta el momento escritoras y escritores no solo de Venezuela, sino también de Argentina, Cuba, Colombia, El Salvador, Perú y España. Los textos seleccionados serán parte de un libro titulado Una página para Fidel, que se publicará en formato digital a través de la página web oficial y redes sociales de esta casa editorial a partir de enero de 2017. Para mayor información pueden ingresar a la red social Twitter @perroyranalibro. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Será hasta el 2 de febrero del 2017 que el pueblo disfrute de la Navidad en Plaza Venezuela. Diferentes actividades y gaitas alegrarán este emblemático espacio capitalino de 5 de la tarde a 10:30 de la noche. La información la ofreció el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, al efectuarse este lunes el encendido de la Navidad. Aquí podemos observar, y toda Venezuela, cómo esta plaza, el epicentro, repito, de la Gran Caracas, está totalmente remozada con iluminación navideña. Hemos acondicionado en un trabajo conjunto, como anunció el presidente Nicolás Maduro Moros, esta hermosa plaza. Hemos hecho una inversión importante de más de 8 millones de bolívares, y para los caraqueños, para las caraqueñas, para los que nos visitan en la ciudad capital, esto es un espacio hermoso donde además se cuentan no solo con la fuente recuperada por PDVSA, que nos ha acompañado en todo este proceso, sino también con la participación de nuestro pueblo, consejos comunales, comunas, actividades recreativas estaremos realizando acá en este espacio. Un monumento de 10 metros de altura con la frase Venezuela, corazón indestructible, fue develado para el disfrute de propios y visitantes. 12:13. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Destacadas figuras del canto rindieron un inolvidable homenaje al poeta y cantautor Otilio Galíndez en PDVSA en la estancia. La Cantadera estuvo bajo la dirección de Pedro Marín, con las interpretaciones de varios grupos, entre ellos Vamos a Belén, Breve Mariposa, son temas emblemáticos, Candelaria, y por un momento todo se estremeció cuando Gualberto Ibarreto interpretó Caramba y Pueblos Tristes, temas del maestro Otilio Galíndez, acompañados también de la parranda de Otilio. Al evento asistió el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien destacó que el mejor homenaje que se le puede realizar a Otilio Galíndez es continuar difundiendo su obra. Regionales. Tres propuestas artísticas fueron preseleccionadas para ser sometidas al voto de la segunda etapa del concurso de escultura Barcelona Caribe, a efectuarse en febrero del año entrante. Estas obras fueron escogidas entre 39 piezas escultóricas participantes. En este sentido, el siguiente paso será la presentación en físico a través de una maqueta, ficha técnica, memoria conceptual y descripción para ser sometida al voto popular del pueblo barcelonés. La escultura ganadora recibirá 1.500.000 bolívares, la firma de un contrato de honorarios profesionales para la elaboración de la pieza. 12 con 15 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Titulares. Vía telefónica, presidente Maduro y su homólogo colombiano Santos conversaron sobre ataque a la moneda venezolana. Este martes abrirán paso peatonal en frontera colombo-venezolana. Literatura, ministro Ñáñez inauguró biblioteca comunitaria Domingo del Monte en Ciudad Yuna. Convenio Galería de Arte Permanente César Rengifo será inaugurada el próximo año en la Casa del Artista. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, martes 20 de diciembre del 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigi Novracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Kedwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, Lizde Ramos. También aprovechamos la oportunidad para felicitar a nuestra compañera de labores, Angie Vélez. Ella es la encargada de la página web, y feliz cumpleaños para ti, Angie. Toda la familia Alba Ciudad se siente contenta por estar celebrando junto a ti un año más de vida. Feliz cumpleaños para nuestra compañera Angie Vélez. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña, con mucha maña, llega al mostrador. Saca su cuchillo sin preocupación.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Gracias a Dios, que a tiempo me

Venezuela bonita. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 40 minutos. Corazón abarca todo el amor. la tarea encomendada. Que Dios nos dio hasta que llegó el momento que pudimos fusionar. Y 46 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y 49 minutos. Thank you.